nos ponemos en modo millennial para irnos hasta el año 2007 con algo de pop punk de la mano de All Time Low. Esto es Dear Maria, Count Me In. I got you, pick. I sold my bed, but not my stereo. Estuvieron en el Corona Sunset, en el cierre de Corona Sunset Sessions en diciembre, creo que fue, para cerrar una magnífica campaña de Corona, los Capital Cities, en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días. Bueno, Cata, la fiebre de los Therians, ¿no? Todo el mundo hablando de Therians. Sí, por eso esa es nuestra pregunta de hoy, Alejo. Si usted fuera un Therian, ¿cuál? ¿Qué animal sería? Ok, ¿tú cuál serías? ¿Tú serías? Yo sería algún una animal? Perra. ¿Una qué? Una perra. ¡Oh, my God! Sorprendente, curvilínea y elocuente. Bueno, muy bien, es una lección interesante. Pero mira, es que sería una perra de millonario, ¿sabes? Que tiene... Ok, súper, súper, muy, súper acicalada. Que le dejan a uno la herencia, ¡ay, el sueño! Que le dejan todo. Yo creo que yo sería un elefante. ¿Por qué un elefante? Porque soy social. A pesar de todo, tú soy social, soy familiar, soy grupal, pero con ciertos grupos, no todo el mundo. Sí, es cierto, eres selectivo. Exacto, yo no me junto con los elefantes, yo no me junto con todo el mundo, yo me junto con la gente con la que me tengo que juntar. Bien. Entonces, sí, yo creo. Y si usted tiene alguna inclinación, Therian, lo leemos, la leemos. En arroba la Julio Sánchez, sí, ya cuando Julio Sánchez Cristo está hablando de Therians, ya cruzamos el umbral, sí, Cata. Ya es otro nivel. Pero es que ya hay en nosotros, Bogotá. Eso vi. Qué miedo. Y yo creo que sabes que la exposición mediática los envalentona y motiva a muchos a convertirse en Therians. Sí, porque también hace parte como del FOMO. Si no se estuviera hablando del asunto, no estarían haciendo fila en Transmilenio. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, ¿qué te iba yo a decir? Bueno, yo tenía varias cositas por aquí para comentar. La primera de ellas es que ahora que estamos hablando de Therians, nosotros exploramos el universo Therian el pasado miércoles en nuestro episodio de Animales de Radio en YouTube. Si usted aún no ha conectado con Animales de Radio, mi invitación muy cordial, muy amable, a que por favor pase por nuestro canal en YouTube, la X Más Música, y encuentre allí todo sobre el universo Therian. Hay diversión, pero hay también educación. Hay entretenimiento, pero hay información equilibrada en Animales de Radio. Y este domingo los Animales de Radio se trasladan a la frecuencia modulada en 103.9 FM. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar hablando de las 25 mejores canciones de protesta de todos los tiempos. ¿Cuál es? De la 25 a la 1. La canción, las canciones que consideramos más importantes para todo tipo de movimientos, no solo políticos, porque siempre se habla de la música como un instrumento político o como producto de la política, pero nosotros tenemos observaciones mucho más amplias que hacer respecto de esa narrativa que se ha instalado en la cultura pop, y nos encantaría que usted nos acompañara porque es una selección bastante interesante. Va a estar larguito el programa, pero con muchos discos y con mucha música. Por otra parte, Cata, entonces, el arresto del expríncipe Andrés terminó. Sí. Lo pusieron en libertad bajo investigación, ¿no? Sí, después de estar 11 horas detenido por su relación con Jeffrey Epstein. Eso pasó ayer cuando lo detuvieron, lo hablamos justo aquí en Mañanas X, y ya después lo dejaron en libertad. En redes sociales comenzaron a circular fotografías de la liberación del hermano del rey Carlos III, recostado en la parte trasera de un carro, en lo que parece ser un intento, pues, como por evitar las cámaras. Habían dicho que podía permanecer detenido hasta 96 horas como máximo, pero pues quedó en libertad 11 horas después. Bueno, ahí está entonces. Y la otra fue la mala noticia, tarde en la noche, ya tipo 10 de la noche, de la muerte de Eric Dane, el actor de Grey's Anatomy, de Euphoria también, a los 53 años de edad. Sí, él sufría de esclerosis lateral amiotrófica y pues falleció justo anoche, sí, bien tarde. La familia dijo, compartimos con gran pesar que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra el ELA. Eso lo compartieron por redes sociales, fue difundido también por relaciones públicas del artista, y en el texto pues se agrega que el actor pasó sus últimos días rodeado de amigos, de su esposa, que también es actriz, de sus dos hijas, y era el centro de su mundo. Ahí está entonces, noticias varias aquí en Mañanas de la X, y nuestra pregunta del día de hoy para todos los posibles Therians que oyen la X más música: ¿cuál animal sería usted? En arroba la X más música. Vamos con discos, estas son las mañanas. Famous Second de Addison Rae en las mañanas de la X. ¿Esta chica va a estar en Stereo Picnic? No, Alejo, ya no alcanza a estar en el picnic. Creo. No, no viene. La que viene, okay, es Sabrina. La que viene es Sabrina Carpenter. Bueno, Gwen Stefani está en las noticias hoy porque tiene app. ¿Has visto? Sí, algo de aborto, una cosa así. Se llama Hello App. Es una app de meditación y de oración para ayudarte a encontrar la paz, acercarte a Dios y dormir bien todas las noches. Descarga la app y únete a nosotros en oración, es lo que dice el copy de la cuenta oficial de la app de Gwen Stefani, quien ha pasado de Just a Girl a vender una app de pago para rezar en cuaresma contra el aborto. Dicen algunos usuarios en X. Claro, por supuesto, ayer publicó un videito con su frente, con la respectiva ceniza aplicada. Y dicen algunos usuarios, del girl power al business del dogma sumiso en versión suscripción mensual. Ish. Mucha gente indignada con Gwen Stefani. Por ahí ve otro usuario diciendo, beneficiarse de lo punk, la rebeldía, lo multicultural y la diversidad para hacerse millonaria y luego darnos la estocada por la espalda, la puñalada a las mujeres y a quienes la apoyamos. Es bajísimo, Gwen. La gente, ¿por qué se toma tan en serio ese tipo de cosas? Sí, pues estoy viendo acá que si tiene un costo, cuesta $70 el año y $10 el mes. Dice que es importante, pues, en estas fiestas dedicar tiempo a la oración, porque de eso se trata también, de dejar que Dios entre en nuestros corazones y que Jesús nos traiga su paz. Sí, a mí lo del tema punk y rebelde de Gwen Stefani nunca me entró por ninguna parte. A mí, Gwen Stefani, debo confesarlo, nunca me pareció ni punk ni rebelde. ¿No? Siempre, no, jamás, nunca la encontré ni punk ni rebelde en ningún momento de mi vida. Desde que salió Don't Speak, me parecía una chica exótica, colorida, alternativa, pero no tenía nada de punk. Nunca, nunca le vi nada de punk. Me parecía lo más pop que había dado el rock alternativo. De hecho, yo llegué a Don't Speak cuando ya estaba pegadísima, estaba en número uno, y nunca entendí el fenómeno de Gwen Stefani hasta que me vi un documental que se llama The Defiant Ones, Los Desafiantes, y que narra la historia, y luego de eso lo complementé con una conversación que tuve con la cantante de Garbage, Shirley Manson. Y la película The Defiant Ones, que te la recomiendo mucho para que la veas, es un documento muy entretenido de cómo se construyó y se creó el rock alternativo y se vendió o se comercializó el hip hop en los Estados Unidos. En The Defiant Ones, los sujetos de la conversación y del documental son Dr. Dre y el fundador de Interscope Records, y también de lo que es hoy en día Apple Music y en su momento fue Beats Music, Jimmy Iovine. Iovine fue el hombre que descubrió a Gwen Stefani. Y ahí me di cuenta que Gwen Stefani, desde que Gwen fue descubierta por Iovine, era un producto de industria cultural. No digo que esto sea malo, solo digo que de rebelde y de punk no tenía nada desde el principio. Siempre tuvo unas características puntuales para que Iovine pudiera explotarlas de manera comercial y presentarla delante de públicos nuevos con la temeridad y con la visión comercial que siempre tuvo Iovine para desarrollar artistas que no se ajustaban a los modelos del pop en la década de los 90, desde Nine Inch Nails hasta Primus, Jimmy Iovine fue un sagaz hombre de industria. Y Gwen es un producto de su visión. Y Shirley Manson, para cerrar, me decía una vez que a ella no le caía bien Jimmy Iovine, porque Iovine, cuando fueron a firmar con Interscope, ellos estuvieron, Garbage estuvo a punto de firmar con Interscope, esto está por ahí en un podcast que yo grabé con ella, cuando fueron a grabar con Interscope Records, que en ese momento era la disquera alternativa más importante del mundo, Iovine le dijo: yo la firmo, pero yo necesito primero que se pinte el pelo, y segundo, la necesito que se parezca mucho más a Gwen Stefani. Ah. Y Shirley Manson le dijo: no, de ninguna manera, no, yo no me voy a pintar el pelo. Y yo no, porque también le dijo: mire a Gwen, Gwen rapea, usted tiene que rapear, estamos en la era del hip hop, y una chica como usted tiene que ser mucho más sexy y tiene que rapear. Y Shirley Manson le dijo: gracias, pero no voy a hacerlo. Pero bueno, esa es una de las noticias interesantes que está circulando hoy por redes sociales. Gwen Stefani de No Doubt promoviendo un periodo de cuaresma, el periodo de la cuaresma posterior al miércoles de ceniza, en el que van a orar todas las mujeres juntas a través de esta app que cuesta $70 al año para evitar abortar, entre otras cosas. Estas son las mañanas 103.9. Aquí está No Doubt con Just a Girl, because she's just a girl. The Sun Comes Up es James Arthur con Rudimental en Mañanas de la X, 103.9 FM. Hoy estaría cumpliendo 59 años Kurt Cobain. También me dicen, entre otras cosas, que sí, que Addison Rae viene a Stereo Picnic. Que ¿ah, sí? Está en, sí, sí, me dijo Paulina, una oyente, gracias a ella, Addison Rae sí viene al FEP. Hasta el viernes 20, con oye, Tyler. ¿Ella es la que sale en el video de Summer de 12 to 12? No sé, no he visto el video. Ay, tienes que verlo. Hay una chica muy guapa, pero no sé si es ella. Creo. Algunos factos sobre Kurt Cobain, Kat. A ver. A propósito de su cumpleaños número 59. La hija de Kurt, Frances Bean, se casó con el hijo del patinador profesional Tony Hawk, Riley, en 2023. Le dieron la bienvenida a su hijo Ronin Walker Cobain Hawk en septiembre de 2024. El niño tiene tanto a Kurt y a Tony Hawk como abuelos. Ay. O sea, esto es realeza Gen X. Sí, realeza Nepo Baby. Claro, que imagínate uno llamarse Ronin Ronin Cobain Hawk. No, ja. Pues imagínate esa vaina. Qué cosa tan impresionante. Kurt trabajaba en servicios generales en el colegio. ¿Ah, sí? O sea, el hombre era el de las llaves, el hombre era el que limpiaba baños. Mm. Cuando era peladito, antes de salirse del colegio. O sea, él se salió, no terminó el colegio. No terminó el colegio, no ya. Terminó. Tenía un amigo imaginario correspondía con quien escribía, se llamaba Boda. De hecho, creo que está en su nota de suicidio. Desde la niñez hasta la adultez, él siempre habló sobre Boda, a quien describió como la parte mala de su psique. De hecho, su nota suicida estaba